Canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 1:59 en tu nueva playlist, la FM 98.5, clásico siempre. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. 00018-49. Este producto es un fitoterapéutico. No excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 2 de la tarde y aquí, cada hora, en la FM, le traemos toda la información que usted necesita saber. El comandante del Ejército Nacional de Colombia, Eduardo Zapateiro, reconoció que 118 integrantes de esa institución están implicados en casos de presuntos actos sexuales violentos y abusivos, como el caso de Guaviare, donde 8 militares habrían violado a una menor indígena de la comunidad Nucac Macuc, o el de Bogotá, donde una madre de familia denunció a un cabo porque había realizado tocamiento indebido a su hija de tan solo 4 años en el cantón sur de la capital del país. En el marco de la investigación del escándalo de la llamada Ñeñe Política, la Fiscalía citó a declaración jurada a la ex señorita Colombia María Mónica Urbina para el próximo 3 de julio. Por este escándalo ya fueron escuchados en declaración jurada Nubia Estela Martínez Rueda, directora del partido Centro Democrático, cuya diligencia se realizó el pasado 30 de junio, y en la cual confirmó que el empresario venezolano Osvaldo Cisneros fue quien ofreció $300,000 al partido, pero que esa donación nunca se materializó porque no fue aceptada. Según el último reporte del Departamento de Salud en Cartagena, se han recuperado el 48% de pacientes positivos con COVID-19. A la fecha, 4.091 personas han vencido esta enfermedad. Además, el 86% de los casos activos son pacientes asintomáticos. En noticias internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa de este miércoles, ofreció detalles de lo que sería su próxima visita de Estado el 8 y 9 de julio a Estados Unidos. Todo esto para legitimar el inicio del nuevo Tratado de Libre Comercio, T-MEC, entre Estados Unidos, Canadá y México. Y en las noticias deportivas, el Real Madrid ha entregado una nueva convocatoria para el encuentro de este jueves frente al Getafe. Este encuentro corresponde a la fecha 33 de la Liga y Zinedine Zidane, su técnico, citó a 24 jugadores, entre los que se mantiene nuestro colombiano James Rodríguez. Soy Marcela Segura de la FM, en este avance informativo que tenemos para ustedes cada hora, con toda la información que necesitan saber. Los invitamos a que nos continúen acompañando en nuestra programación habitual. Y para estas y otras noticias, no olviden visitar nuestra página www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Good night. Cali escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar en la FM 98.5. Clásicos siempre. No es un radiecito, no es un equipo de sonido, no es una grabadora. No. Es la rocola de la FM 98.5. Les doy la bienvenida. Yo soy Alexa Salazar y como todos los días a esta hora contenta, en posición de manejar esta rocola, también de operar esta máquina del tiempo, porque lo que viene son recuerdos y lo que viene, pues por supuesto, como todos los días, una historia asombrosa. ¿Cómo les ha ido con esas historias? ¿Ya conocen un poquito más de su música favorita? Espero que sí. Vienen camino Black Eyed Peas, Counting Crows, The Human League, que son los protagonistas de la historia de hoy, algo de Erasure, algo de The Police, y aquí viene Madonna, la reina. Dice: hoy me doy el honor de abrir esta hora musical después de Queen. Esta canción se llama Into the Groove y la escuchas en la máquina del tiempo, la FM 98.5. Get into the groove, boy, you got to prove, yeah, to me, yeah, get up on your feet, yeah, just to be, well, will you see, truly can be such a revelation.

FM 98.5. Bueno, oído el quiz del día de hoy. Oído que esto está muy fácil, así que no lo voy a repetir, lo voy a decir de una sola. ¿Listos? ¿Quién te dice que lo llames si lo necesitas? A. Gustavo Cerati. B. Fito Páez. C. Miguel Mateus. O D. Charly García. Recuerden responder si quieren por aquí, si quieren van y lo buscan arroba la FM Cali en Instagram. Pero lo importante es responder sin trampa, sin buscar. Piensen y me responden. ¿Quién te dice que lo llames si lo necesitas? Mientras ustedes lo hacen, viene una canción de esas que me parece a mí ideal para subir el ánimo. Si lo que tenemos es pereza, tristeza, pensadera, pesadez, pilas que los Black Eyed Peas tienen la fórmula y se llama Don't Funk With My Heart, en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Shot me, and I'm here helplessly in love, and nothing can stop me. It can't stop me once I started. Can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it. So let's be about it. No, don't quit my heart. Baby, have some trust and trust me when I come with lust and luster. 'Cause I bring you that comfort. I ain't only here 'cause I want your body, I want your mind too. Interesting's when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeah. La FM siempre. I wonder if I take you home. Would you still be in love, baby? In love, baby. I wonder if I take you home. Me once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play with me. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, don't quit my heart. Why you so insecure when you got passionate love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Know what you burn, refine and fade. Know you got me my strength. Know what you burn. feel. You know you make me feel so real. I love you more than your sex appeal. Cause you're audífonos. La FM, qué locura, excelente plan. Acabo de lavar mi moto y ahora pegados con ustedes con aguja y vinilo. La mejor música de mi época. Después de esto, hacer el amor a mi mujer. Gracias, FM. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. just a drop of water in the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. All dust in the wind. All we are is dust in the wind. Clase adicto, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va este día? ¿Cómo estuvo el almuerzo? ¿Ya almorzaste? ¿Está todo bien? ¿Llegaste bien a tu lugar de trabajo? ¿Van las cosas bien trabajando en casa? Lo quiero saber todo. Y me gusta conocerte, me gusta saludarte con nombre propio. Por eso viene el momento de... Le voy a copiar a Pipe lo que él dice tempranito, el llamado a lista. Pero más que el llamado a lista, es agradecerles por manifestarse a través del 314-504-9106. Un abrazo para Patricia Macías, para Jair Guzmán, para Luis Alexander, para Manfred, para Wilfer Murillo, para El Che, para Lilian, para Angelita, Nelson y Tello. Todos ellos son clase adictos que siempre nos escriben, que no tienen timidez y pues que se comunican con nosotros, y nosotros encantados les damos su saludo a cualquier hora del día. Si vos sos uno de ellos y todavía no has escrito, ACL 314-504-9106. Mira, para vos, esta canción se llama Mr. Jones, la hace Counting Crows y está en la banda sonora de tu vida, la FM 98.5. Dances while his father plays. So I'm never gonna be lonely. I wanna be alive. Everybody wanna pass the couch. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Jones and me, stumbling through a body of, yeah, we still do beautiful women. She's perfect for you, man. You got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones wishes he was someone just to let him off funky when everybody loved you. Our son, just about as funky as you can be. Mr. Jones and me, staring at the video. When I look at the television, I want to see me stare right back at me. We all want to be big stars, but we don't know why. Yo amo los clásicos. La FM 98.5. Thank you. Don't You Want Me, The Human League es la canción protagonista de la historia asombrosa del día de hoy. Una canción que fue compuesta con mucho orgullo. Philip Okey dijo, yo quiero una canción diferente y le voy a meter sintetizadores a lo que da. Que esto suene bien electrónico, a mí no me importa si suena diferente a lo que hay en el mundo. Pues bueno, así lo hizo y concibió la canción normal con su voz para un hombre. Después, la canción fue seleccionada para aparecer en una película muy importante llamada Ha Nacido Una Estrella. Y por eso la canción necesitaba que pudiera interpretarla una mujer. Por eso a última hora pues se llamó una mujer para que cantara los coros con él y una partecita. Bueno, eso fue cosa de última hora, pero les quedó bastante bien. Así se comercializó la canción. Pero antes de que la canción pues saltara el estrellato y se lanzara y fuera parte de la película, hubo alguien en una disquera que le dijo, mira, Philip, a mí me parece que tu canción es demasiado electrónica, o sea que tú estás exagerando con los sintetizadores. Por favor, bájale. Y esto no le gustó ni cinco al compositor, si lo primero que le había pensado para esa canción era que era perfecto meterle tanto sintetizador, pues no le hizo caso, se enojó muchísimo, defendió su canción y de todas maneras dijo, ah, no la voy a lanzar entonces como single porque esta gente me desanimó. Pero miren todo lo que sucedió, después hizo parte de la película, después incluyeron las voces femeninas y después, ¡pum!, se convirtió en un éxito total. Casi que el mayor éxito de Human League, que tiene otros, pero de verdad no hubo nada que superara esta canción. Y por eso es un clásico de clásicos que escuchas en la FM 98.5. Oigan, un clásico de clásicos que es modelo 81. ¿Lo tienen aquí? En la FM, clásicos siempre. In a cocktail bar, when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget, it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. If you think you change your mind, you better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Don't you want me, baby? Don't you want me, oh? Don't you